como les contaba, se viene Semana Santa con todo aquí en Espacio Villaraba, con Tuti. Actividades, dos actividades por día, culturales, artísticas, para que puedan disfrutar, para que también lleven a los visitantes. Está todo reservado en Capilla del Monte, me dijeron, mucha Mira. Reserva, completo, así que seguramente, bueno, estarán buscando cosas para hacer, así que si vos estás, sé que nos escuchan también en algunos hosterías, hostel o cabañas, bueno, inviten a su gente porque es lindo poder que vean a nuestros artistas capillenses, en este caso con muchas actividades, Festival Cultural en Villaraba en Semana Santa, y está con nosotros uno de los organizadores, el señor Pablo Cardón. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo anda? Bien, bien. Eso, después de un verano muy intenso, unas pequeñas cortas vacaciones y encaramos entonces este festival para Semana Santa. Algunos de los espectáculos son espectáculos que ya sucedieron, que los seguimos haciendo porque en general siempre alguno más llega, alguno que le faltó venir. Mire a Enrique Pinti, mira, hace 30 años, hace salsa criolla. En el caso del Teatro Independiente, muchas veces en un pueblo no tan grande como Capilla, está la posibilidad, ¿no? En poco tiempo mucha gente ve la obra y ya dejaría de tener sentido. Pero de todos modos, le seguimos apostando porque siempre sucede algo lindo nuevo. Uh-huh. Y Semana Santa además está esta posibilidad de invitar a los familiares que llegaron de visita, a la gente que se está hospedando en las cabañas y que puede venir a ver espectáculos que para nosotros son conmovedores, son propositivos. Sí, y reflejan tiempos, algo de nuestra cultura también, de lo que viene a tratar de encontrar algo, por lo menos sí, alguna de las obras que estoy viendo. Sí. Sí, y a proponer miradas desde esta posibilidad del teatro, que es el encuentro a través de las palabras y las acciones, para reflexionar también un poco eso, en qué vida estamos, cuáles son las elecciones que vamos tomando en relación a cualquier cosa, ¿no? Escuchaba recién hablar de la permacultura y uno, por este intento, ¿no?, también de promover el espacio teatral, la situación teatral, ese espacio que permite un tipo de reflexión que quizás con la música puede suceder de otra manera, o con las reuniones o los encuentros puede suceder de otra manera, pero en el teatro además uno intenta apuntar al corazón en algunos, ¿no?, en algunos por lo menos de los espectáculos que están planteados. Claro, sí, por supuesto. En el medio de todo esto, de todos modos, hay un pequeño recital de Virginia Altuve, que lo recomiendo eufóricamente porque a mí me encanta. Va a ser Canciones de Nuestra Tierra, en general son canciones folclóricas, y va acompañada con Nahuel Romaní. Sí, nada menos, ¿no? También, tremendo. Y me parece que va a estar muy, muy lindo eso también. Bueno, y después no voy a detallar todo, porque seguramente lo vamos a estar mandando por los distintos formatos de anuncios, y es difícil decir tantos horarios. Sí. Pero sí que sepan que lo estamos haciendo con muchísimo cariño, como siempre. Y con la intención de seguir abriendo un espacio de encuentro y de comunicación. Sí. Y de reflexión. De todos modos, sí, lo que se puede decir es que las actividades son, bueno, jueves 18:30 con Consejo Solidaria, actividad gratuita también, extractivismo, contaminación y resistencias, que es una actividad independiente, que tiene que ver con el ciclo de Conciencia Solidaria. Y después ya a las 21, podemos nombrarlo ahora, a las 21, Casa en mi Boca, la presentación del primer libro de poesía de Nailí Jarkovsky, muy lindo, que va a estar presentándolo junto a Gaby Maistegui, y también participando otras personas, haciendo una cosa más, más amplia, más linda, incluso con música y teatro. Nailí Jarkovsky, entonces, el primer libro, 21 horas el jueves. Y después, a las 19, para niños, bueno, salvo el sábado a las 18, que hay títeres, y después a las 22... habrá más actividades. Bueno, el sábado hay, a las 18 horas, Popurrí de Canciones y La Leyenda del Cardón. Esto es títere, ¿no, Pablo? Sí. Y a las 18 del sábado. Y después, a las 20, toca Virginia Altuve con Nahuel Romani. Y a las 22, teatro. A las 22, sí, Humor Sagrado. Bien. El viernes, pasé al sábado porque hay tres actividades. El viernes, 19 horas, despertando al grande exterior con circo a las 19 horas y a las 22 va siendo hora un viaje de soledad a la alegría de compartir con Pablo Cardón, con la participación también de Virginia Altuve. Esto no lo vi, no lo conozco. No, el formato de la obra es una obra de teatro, digamos, tiene ese formato, pero permite la inclusión. Porque una cosa que me sucedió en los viajes, estuve de gira en realidad durante este verano. Y después de toda la actividad del verano acá, nos fuimos a pasear, a visitar familia, amigos, y de paso hicimos las funciones. Y en este formato permite que llegar a un lugar cualquiera y encontrarse con algún músico, con algún cantante o con algún teatrero incluido, que quiere intervenir. Y bueno, Virginia Altuve, yo tengo la suerte que sea mi suegra, a pesar de lo que sonara. Claro, en este caso, la verdad es que es un lujo de mujer, de cantante y de persona, la verdad que. Y entonces, bueno, me di el lujo de pedirle que me dé una mano, que me acompañe, así que va a ser parte de este trabajo. Buenísimo. En realidad, va siendo hora, se llama Ahora. Es la misma obra, y esto lo digo también por las dudas, hace un tiempo se llamaba Lo antiguo es tiempo en espera. Es el mismo espectáculo, tiene algunas modificaciones, pero ya no puede esperar más. Claro. Me parece que ya no puede esperar más. Y necesitamos que vaya siendo hora. Uh-huh. De un montón de cosas. Bueno, lo hablaron hace un rato. En este programa todo el tiempo se habla de esto. Va siendo hora. Sí. Que nos juntemos. Ahora, que hagamos no mañana. Ahora. Sí. A la voz de Aura. A la voz de Aura. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por este ratito. Bueno. Nada, yo voy a seguir mandando seguramente por WhatsApp, por Facebook, seguramente desde la radio, desde la cooperativa también lo vamos a hacer. Está buenísimo laburar juntos, la verdad que estoy muy agradecido. Bueno, nosotros también. Así que renovando este trabajo en conjunto con Tramalos Cardones y Cooperativa Viaraba para esta Semana Santa de jueves a domingo, actividades para niños y para adultos. Gracias, Pablo. Gracias, Fede. Pollería Las Chicas de Balumba. De Balumba. Pollo de campo, patamuslo, pechugas, cortes de cerdo, productos varios de almacén y congelados. Pollería Las Chicas de Balumba. Bartolomé Mitre, 1062. Casi esquina Puebla.